Auspicia Informativo Farco. Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial acompañamos este desarrollo brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la tenemos. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, la segunda edición de este martes 8 de agosto de 2023. El precandidato a presidente de Unión por la Patria, Juan Grabois, dijo que eliminaría la pauta publicitaria y las exenciones impositivas de los medios más poderosos. Así lo expresó en un encuentro con medios populares en el canal comunitario Barricada TV. Grabois opinó que el reparto de la pauta oficial debería beneficiar al más débil y ser transparente. No sé cuánto va a ir para los medios comunitarios, pero para los medios concentrados este seguro los arruino. Fuerte. Es decir, chau pauta, chau. Se acabó. Y algo que no se dice mucho, chau, exenciones impositivas. La guita que gastamos por año, o sea, no pagan IVA. Los grupos, medios concentrados y supongo los no concentrados también, están exentos de IVA. Obviamente, el 70-80% de esa carga tributaria, que es un plan para Mañeto, digamos, tenés en Argentina trabaja y este es el Mañeto, no sé, no trabaja, Mañeto miente. Son miles de millones de pesos por año que se van en exenciones impositivas, ridículas. Y creo que además hay una mitología gorila, meritocrática, de que todos tenemos que ser techín, que básicamente sería todos tenemos que tener el impacto del Grupo Clarín. Y la verdad que si todos tuviéramos el impacto del Grupo Clarín seríamos todos una maquinaria de manipulación, porque para tener ese impacto tenés que manipular. Creo que tiene que haber un sistema de pauta. Primero, que aplique un criterio de discriminación inversa, es decir, que más para el más débil. Segundo, que sea transparente, porque la verdad es que se curra. Se utiliza de una manera que no es ética. Con respecto a la estrategia de su sector de cara a las presidenciales, Grabois dijo que en caso de no ganar, buscaría que parte de sus propuestas sean tomadas por el futuro gobierno de Sergio Massa. La delimitación entre Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, básicamente es la limitación entre una derecha fascista y algo que todavía no se sabe bien en qué va a terminar, pero que seguramente no va a cruzar esa raya de la deshumanización, ¿no? Por lo tanto, como coalición política es válida y funciona. Lo segundo es que, mientras mejor nos vaya, va a haber un condicionamiento general, el candidato ganador, suponiendo que no somos nosotros, a tener que tomar parte de esta agenda. En tercer lugar, que yo no vaya a ser ministro no quiere decir que nuestros compañeros no vayan a integrar la estatalidad, como hemos hecho durante el gobierno de Alberto, donde tuvimos la misma posición. Por lo tanto, al día siguiente de las PASO, en el hipotético y remoto caso que Massa gane, cosa que es muy difícil que suceda, pero si llegara a suceder, nosotros tenemos un programa escrito, con metas, con objetivos, y tenemos equipos consolidados, y el planteo va a ser: de estos ejes programáticos, hermano, si querés que la gente que nos vota a nosotros te vote, y te recomendamos que los tomes. Nosotros vamos a funcionar como un esquema de condicionamiento de un gobierno de coalición, donde la hegemonía, por lo que vamos viendo hasta ahora, está en el lugar incorrecto. Ahora, lo que estamos tratando es tironearla para el lado correcto. Entonces, sí creo que en eso vamos a ser muy efectivos, y una cosa que hemos aprendido a hacer bastante bien es tironear dentro de la coalición para lograr algunos resultados concretos en algunos temas concretos. Juan Grabois también aseguró en diálogo con los medios comunitarios que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es una gran conquista de la democracia, pero que la política no la defendió como debería. Con respecto a la situación del Poder Judicial, Grabois dijo que en caso de ser presidente, echaría a los 4 jueces de la Corte Suprema, aunque reconoció que para esos cambios se necesitaría apoyo popular y movilización. Vamos ahora a Córdoba porque Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales están en Sal Si Puedes, en una de sus últimas actividades de campaña, y hay movilización para repudiarlos. Allí estuvo Radio Curva con nuestra compañera Jessica Isasi y estas son las voces que se expresaban este mediodía en el ingreso a la localidad. Buenos días, compañeras, compañeros, compañeres y a toda la audiencia del informativo Farco. Momentos decisivos en el amparo del Montecito en Unquillo. Siguen en peligro las 125 hectáreas del bosque nativo que defendió la comunidad de Unquillo en la audiencia pública del 2018. En este marco, el juez Massimino visitará el Montecito el 17 de agosto próximo. Dialogamos con Cecilia, vecina de la Asamblea del Monte de Unquillo. Bueno, ha costado mucho como comunidad sostener este juicio y estamos en instancias finales y decisivas, donde a partir de la inspección ocular es la última de las pruebas que faltan en el juicio y ahí Leonardo Massimino va a dictaminar si según su criterio y entender ese lugar debe seguir siendo bosque, preservando el suelo, el agua, mitigando el clima y la crisis climática, preservando la biodiversidad de todo el corredor Sierras Chicas con el que está conectado, o si va a ser un predio más para la especulación inmobiliaria y para un gran, enorme negocio de unos pocos, en detrimento de la vida de las mayorías. También la comunidad artística de la zona sumó su apoyo al reclamo de la Asamblea por el Monte. Escuchamos el testimonio de Rally Barrio Nuevo, cantante que reside en la zona de Unquillo. Hace 14 años vivo en este pueblo que he aprendido a querer, a amar, en mi lugar, en el mundo. Me preguntaba recién que dónde estaríamos en este momento si la inundación hubiera sido hace una semana. Si estaríamos hablando de esto. Me dolió mucho pensar que nos tiene que pasar de nuevo lo mismo para preguntarnos. También me puse a pensar lo mal que me ponen algunos intentos, creo yo, de hacernos creer que son la gente más buena del mundo, que tienen lo mejor para este pueblo. No les creo. Quieren guita nada más. Es Sal Si Puedes, Córdoba, reportó para el informativo Farco, Radio Curva. La inflación de julio podría mantenerse en los niveles de junio, pero la de agosto mostraría una nueva suba. Así lo explicó Informativo Farco el economista Federico Cirulnik del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Esta organización releva todas las semanas los precios de los productos que se ofrecen en supermercados. Creo que julio puede continuar con esa tendencia, pero ya en agosto se van a empezar a sentir los aumentos de precios provocados por, entre otras cosas, las medidas que tomó Sergio Massa, ¿no? Principalmente lo que es el dólar agro, que al incorporar al maíz, eso tiene un aumento del costo para la producción de carne, que a su vez ya venía con los precios relativamente atrasados, ¿no? Entonces ya se esperaba una suba, con esto creo que la suba no ya ocurrió en fines de julio, pero va a ser captado principalmente en el índice de agosto, ¿no? Con los precios de agosto, y que tenemos algunos regulados que este mes van a subir más fuerte, ¿no? Prepagas van a subir más de casi un 9%, colegios privados en la provincia de Buenos Aires también, van a tener un aumento bastante por arriba del promedio. Tenemos aumentos de transporte, tenemos aumentos de naftas, ¿no? Que ya se dio en los primeros días de agosto. Entonces, eso también va a ayudar a presionar, ¿no?, al índice general, que en agosto sí posiblemente ya vuelva a tener un salto. Veremos la magnitud, ¿no?, porque todavía falta unas cuantas semanas de agosto. Julio posiblemente continúe con esta desaceleración que vivimos en los últimos meses, o esté cercano al 6% que informó INDEC para junio, ¿no? Nosotros en supermercados, en las cuatro semanas de julio, vimos un aumento acumulado del 5,2%. Más de 70.000 personas privadas de su libertad de todo el país podrán votar en las PASO de este 13 de agosto. En Chaco lo harán más de 800 detenidos. El informe de nuestro compañero Marcelo Gauna desde Radio Nuestra Voz de Resistencia. Saludos a la audiencia de Farco. El Código Electoral Nacional reconoce el derecho a votar de las personas procesadas que se encuentran cumpliendo prisión preventiva en nuestro país. Argentina tiene 305 unidades penitenciarias que albergan a más de 70.000 presos, quienes podrán ejercer su derecho del sufragio en estas PASO nacionales del próximo 13 de agosto. En la provincia del Chaco son más de 800 las personas privadas de su libertad que podrán acceder al voto este domingo. Kevin Nielsen, presidente del Comité para la Prevención de la Tortura de Chaco, expresó al respecto. Para estas elecciones nacionales PASO está previsto tanto en las 10 unidades del Servicio Penitenciario Provincial como en 2 unidades del Servicio Penitenciario Federal que están en la provincia del Chaco, personas al derecho al voto y personas privadas de libertad. Particularmente son alrededor de 800 personas las habilitadas a emitir su sufragio, de una población total de 1.190, prácticamente 1.200 personas privadas de libertad. Lo realizan mediante una boleta única con mesas que se habilitan en cada una de las unidades, una mesa por unidad, con autoridades de mesa designadas, que es de gusto que se suele designar desde el Tribunal Electoral. El acto dura todo el día, muy similar a lo que ocurre en cualquier establecimiento educativo. Hay un cuarto oscuro donde la persona puede ingresar, elegir, doblar la boleta y ponerla en la urna. Además, se refirió al uso de celulares en las cárceles y la importancia de las tecnologías a la hora de conocer las propuestas de los precandidatos. Precisamente, la provincia del Chaco tiene una particularidad, que es que hace aproximadamente un año se encuentran habilitados el uso de teléfonos móviles, lo que ha permitido aumentar el nivel de conectividad y conexión y acceso a la información respecto a lo que sucede en el mundo libre. Justamente un tema que está tan debatido, entre comillas, en los últimos meses, que es el uso de teléfonos celulares de parte de las personas privadas de libertad, que además de permitirle acceder a muchísimos derechos como la vinculación familiar, el acceso a la defensa eficaz, el acceso a la justicia, etcétera, también posibilitó incrementar la comunicación y el acceso a la información pública, tanto respecto a los actos de gobierno como, por supuesto, estar informado de la realidad económica, sociopolítica y de las distintas propuestas que tienen cada uno de los candidatos. La privación de la libertad no debe vulnerar los derechos de los ciudadanos, como el de elegir los gobernantes o poder acceder a las diferentes tecnologías de información que hacen posible la inclusión social al momento de recuperar la libertad. Informó para Farco Marcelo Gauna, Radio Nuestra Voz 88.7, Construyendo Comunicación, Resistencia, Chaco. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Colonia Carolla, provincia de Córdoba, el informativo Farco se escucha en Radio La Roca 91.1. Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por este martes 8 de agosto de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio Informativo Farco. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos, no usen sus celulares. Ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+.